cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, como siempre, encantado de volver a compartir este tiempo de música contigo, este tiempo de radio, en radioesperantia.com. Y ya presto y dispuesto para compartir estos 60 minutos que tenemos por delante de música distinta, diferente, que espero y deseo sea de tu agrado. Comenzamos el mes de abril, que a ver cómo pasa el tiempo. Y sin perder un instante, pues comenzamos. Lo vamos a hacer con un saxofonista que nos encanta desde hace ya muchos años, Walter Beasley, que publica un disco de versiones. No está nada mal, para ser exacto, esto lo publicaba a finales del 2024, pero ya tocando las campanas del 2025. Pero nos ha encantado decir, venga, vamos a dedicarle la portada, que no está nada mal. Walter Beasley, un tema con reminiscencias latinas, se llama Ballero. Y con él comenzamos. Recibí el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y sin perder ni un instante, aquí está el comienzo de Confusión. Bienvenido. Ballero, de este álbum del 2024, Tribute to Soul. Walter Beasley, californiano, saxofonista ya desde los años 80, lanzando discos fantásticos. El toque latino que se nota mucho en este disco, tiene dos o tres temas y con reminiscencias a Hispanoamérica, a todo lo que es el Latin Jazz. Y nos suena fenomenal. Walter Beasley Ballero, su álbum Tribute to Soul. Él es un fenomenal trompetista, se llama Melding Fears. Dos del 2005, The Journey, título del álbum y del tema. Journey, Melvin Pierce, álbum del mismo título del año 2005, una delicia. Hemos escuchado algunos temas ya en programas anteriores de este pedazo de trompetista norteamericano. Esto es una banda sonora, acaba de llegarme, Low Sea and the Toy, y lo firma otro pedazo de música, Lance Ferguson. We'll be right back. suena muy bien este tema, que además le da título al álbum de la banda sonora de Lucien de Toy. No sé si pronuncio bien el francés, creo que no, porque soy bastante malo en el francés. Pero bueno, Lucien de Toy, Lance Ferguson, que firma esta delicia, un álbum genial en esta línea, banda sonora de la película del mismo título. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Sometimes up and sometimes down, like one way in and no way out. But we ought to know each other, spread love around the world, not hate amongst each other. Like Miss Martha, she sat on a porch every day about past noon. But from her eyes I see her sad and blue. Miss Martha, is there anything I can do? She said, no, no, girl, the Lord will see me through. Yes, he will. The littlest son was named a little Ray. In his eye, and all he knows is pain. Sell his soul to the devil if he could. Miss Martha, she'd do her best like we know she always would. Sometimes I'm up, sometimes I'm down, like one way in and no way out. But we ought to know each other, spread love around the world, not hate amongst each other. Like Miss Martha, like Miss Martha, Miss Martha, Miss Martha, like Miss Martha, Miss Martha. Stand out of place, looking at the waste. Never much to say, kept an empty face. Miss Martha, could it be she doesn't have a man? Maybe, maybe, maybe we just don't understand. There's so many things she wanna do for you. Follow your heart and make the dream come true. She said, the reason why I haven't passed away, I live to make sure that you'd see a brighter day. Sometimes I'm up, sometimes I'm down, like one way in and no way out. But we ought to know each other, spread love around the world, not hate amongst each other. Like Miss Martha, Miss Martha, Miss Martha, Miss Martha, Miss Martha. Ya la escuchamos el otro día, Katie Cousins, una delicia de vocalista, soul, jazz, blues, y esto es Miss Martha. ¡Qué pasada! Es una vocalista hasta que hemos descubierto recientemente y que nos encanta. Katie Cousins. A tenerla muy, muy en cuenta. Seguimos. El Young también con nuevo material. Solo un pequeño mordisquito, ya es el Little Bit. Thank you. day is getting away from me. Last night I couldn't sleep, 'cause I need your company. How soon can you get to me? I'm already late for work, so a few more minutes to get up in it ain't gonna hurt. As long as you hurry, hurry, baby. Vocalista de R&B, Rhythm and Blues, Al Young, Lester Young, y lo que publica pues, recientemente para este 2025, Just a Little Bit, solo un pequeño mordisco, he dicho antes mordisquito, pero realmente es mordisco, Just a Little Bit, Al Young. Y la trompetista portuguesa Jessica Pina, ya la escuchamos la semana pasada, cerrando el podcast, programa. Y esto era otra delicia. Primero izquierda, Jessica Pina, su álbum del 2023, Esencia. Cira Pina, de la localidad de Évora, ya en Portugal. Fantástico. Álbum del 2023, esencia de esta trompetista portuguesa de Évora, como te he dicho. Eso es primero izquierdo. En portugués sería primero escaldo, que no sé cómo se dice. Tengo que preguntar a mi amiga Renata, que es de Sao Paulo y habla muy bien el portugués, para que me diga exactamente cómo se pronuncia. Jessica Pina. Y nos vamos con otra mujer, otra vocalista que he descubierto hace poquito, Itamara Curax. Y esto es un clásico que popularizó Roberta Flack. Seguro que te suena. Feel Like Making Love. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. That's the time I feel like making love. I feel like making dreams come true. Oh, baby, when you talk to me, when your morning's sweet and low, when you're touching me and my feelings start to show, that's the time. Sentirse como hacer el amor, Feel Like Making Love, y Itamara Curax. No sé por poner esta versión del tema que popularizó, como te he dicho antes, Roberta Flack, un tema de un compositor fantástico, Eugene McDaniels, que es el autor de este tema, un clásico ya del R&B, soul, quizá jazz. Una delicia. Y Tamara Skurax, Feel Like Making Love. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Conocí a Gary DeBerry y me ha sorprendido gratamente este discazo Jazz Like That. Tiene unos registros novedosos, vamos a dejarlo ahí. Solo como eso, teclista neoyorquino Gary DeBerry Senior. ¡Qué bien suena este hombre! Just Like That, estás en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, nosotros disfrutando como enanos al compartir contigo todo este tiempo de música. Like a kid in a store. This time you have In sectionals, wanna know if you're bisexual. My calendar marks each menstrual. My work is so essential. Hate to have us waste time, rather have hands on your waistline. Destination will be cloud nine. Cause when I shine, you shine, shine. When I'm with you, when I'm with you, shine bright, starlight. When I'm with you. Cool Custom, música de baile muy bien hecha, que de vez en cuando nos gusta incluir aquí en nuestro programa Confusión. Esto se llama Starlight 2024. Cool Custom, una delicia. Espero que lo estés pasando de maravilla. Estamos ya atravesando el ecuador del programa y todavía nos queda un montón de música para disfrutar. Starlight 2024. Es batería, James P. Spruggins. Te presentamos su último trabajo la semana pasada, pero esto es del anterior, de alguno de los anteriores, del 2006, The Light of Day. God is good. God is good. Dios es bueno. James P.G. Spraggins, californiano también, de su álbum fantástico del 2006, The Light of Day. Todavía recuerdo cuando lo presentamos aquí en Confusión hace ya, pues fíjate, 19 años puede ser. Pues sí, 19 años, casi nada. Qué pasada, cómo acelera el tiempo. Pues continuamos, que esto todavía no termina, nos queda un montón de música para disfrutar. Jeff Floyd con The Lady Sunbird Ginda. Now That Is Over. Something on my mind. I feel like we're missing something, baby. Lord have mercy. And I wanna know, I wanna know, I wanna know. Living in Bethlehem, con el título genérico de este álbum, que es una delicia. Jeff Floyd and the Lady Sunbird Ginda. Now That Is Over, ahora que ya está todo acabado, ya está todo terminado. Qué bien suena. Bueno, vamos con este teclista que desde que empezó a lanzar sus primeros discos nos encantó. Brian Simpson acaba de lanzar este álbum, que le dedicaremos seguramente la portada. Es el plan la próxima semana. Brian Simpson. Pero me meto como pinceladita este Under the Stars. El álbum se llama Midnight Groove y suena de lujo. Thank you. Jolly, jolly. Qué maravilla, se nos coló ahí una cosa loca. Pero bueno, no queda nada mal. Brian Simpson, Under the Stars. Incluido en su último álbum que estrena estos días, Midnight Groove. Y nos vamos con un jinquenito y ya pues la traca final. Que nos ayudará pues a decirte hasta la próxima. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Multiinstrumentista que nos encanta, Corey Dujuan, y lo que publica, como anticipo, en este 2025, seguramente poquito a poco se irá componiendo el álbum completo de momento. Esto se llama Gulf Coast Breeze. Qué delicia como toca este hombre, prácticamente todos los instrumentos, un fenómeno, Corey Dujuan. Y a principios de año te presentábamos este discazo, World of Wade, del fantástico guitarrista Darrell Showcase Taylor. No sé si hemos escuchado ya otra vez este tema, pero a mí me suena de lujo. Nights in Napa, que es una localidad californiana. We'll be right back. las noches en Napa, que como te digo es una localidad californiana, la zona donde hay muy buen vino, según me han dicho. Y esto lo firma Darrell Showcase Taylor, que es un fantástico guitarrista que te presentábamos en su álbum del 2025, World of Weight. Pues creo que fue el primer o segundo álbum de este año 2025. Pues vamos con el tema que nos ayudará a decirte que no nos vamos para siempre, sino que nos vamos en una semanita, un descansito. Pero que en 7 días estamos aquí contigo. Y es una banda, una formación un poco extraña, porque realmente es una persona que lo hace todo. Esto en realidad es un villancico, Jingle Bells. Son de Sanctified Sisters. The bells are ringing sweet like a soulful harmony. Let's light it up with joy and love. Come feel that jubilee. Jingle, jingle, jingle. Yeah, the bells gonna sway. Feel the rhythm, hear the groove. It's a soulful holiday. Jingle, jingle, baby. Let the spirit play. Spread that love and shake it up. It's a funky Christmas day. Snowflakes on my skin, ooh, like a velvet kiss. The fire's burning warm inside, can't get no cooler than this. Gonna get my sisters, and we'll harmonize all night. Sleigh bells rocking steady now, under the starlight. Jingle, jingle, jingle, yeah, the bells gonna sway. Feel the rhythm, hear the groove, it's a soulful holiday. Jingle, jingle, baby. The spirit play, spread that love and shake it up. It's a funky Christmas day. Oh, that sleigh is flying high, and the groove is feeling fine. Slide to the left, clap your hands, it's Christmas time divine. Don't need no mistletoe, just the joy we feel tonight. Let's celebrate, elevate, the season feels so right. Jingle Bells, Sanctified Sister, hechas con el mismo sistema que recuerdas Executive Funk, que hemos presentado en los últimos programas. Pues es una persona que domina la música, empieza a rellenar pistas y te hace maravillas. Hay gente que lo hace muy bien y gente que lo hace muy mal. En este caso lo hace muy bien. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo otro programa de Confusión. Y por eso pues volvemos, me ha gustado tanto que volveré la semana que viene. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y ya sabes que en radioesperancia.com tienes este post con la lista de reproducción, con la forma de contacto, el podcast, los audios, la información de todo lo que hemos programado, etcétera, etcétera. Reproductores, que quieres solamente música, pues tienes ahí, puede estar horas y horas y horas. Que quieres solamente entrevistas, pues tienes lo mismo. Que quieres una mezcla de uno y de otro, pues lo tienes también. Aquí a gusto del consumidor, nos han pedido que demos muchas posibilidades, pues ahí lo tienes. Bye bye, a ser moderadamente felices, como te digo siempre al final. Y volvemos, pues ya son 7 días. Nos quedamos con este fantástico guitarrista, Ray Oviedo, y este Midnight Taboo. Bye bye.